hijo es pobre, viene a pasar trabajo. ¿Verdad que el hijo es pobre? ¿Verdad que el hijo es pobre? ¿Verdad que el hijo es pobre, viene a pasar trabajo? Freddy Lozano, Julio Garcés y Sergio Salas. Ángel, y a mi compadre Moncho Prieto en Pibijay.